Y bueno, tenemos también al otro lado del teléfono a Iñaki Sadada, entrenador del Cuarto Industrial. Iñaki, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Por Hola, buenas tardes. A estas horas estás en el trabajo y siempre haces un hueco para atendernos. Sí, así es. Bueno, yo voy a empezar con Primitivo Rabadán, porque Primitivo decías que ya tenías ganas de venir para, bueno, decir o diagnosticar la situación del Cuarto Industrial. Sí, vamos a ver. Tenía ganas de venir porque, como bien os digo, he dejado de ver al Cuarto. Decepcionado totalmente decepcionado del Cuarto que era el año pasado, un equipo que, bueno, que ahí estaba con 10 y 12 jugadores del Cuarto, que siempre lo hemos hablado aquí, una maravilla, que le echa muchas ganas, que son chavales del pueblo a la mitad, pero ahí estaba. Y la verdad, este año ni es Cuarto ni es nada, ni veo nada. O sea, que es que yo a lo largo, el otro día, a lo largo de toda la temporada... Sí. No es decir este partido ni el otro, que hemos perdido por mala suerte, hombre, alguno habremos ganado, pero aquí están las cuentas, en este momento, no sé los partidos que llevamos, de la segunda vuelta hemos marcado 3 goles, hemos recibido 22, o sea, si eso no es catástrofe, que bueno, que Iñaki me lo explique, a ver. Iñaki, por alusiones. Sí, no, a ver, tiene toda la razón del mundo, yo ahí no... Ahí están los números para darle la razón. La verdad es que la situación no está mal, estamos todos preocupados. Yo creo que hemos hecho análisis durante varias veces a lo largo de la temporada para ver exactamente cuáles eran las causas. Hemos tratado de buscar el remedio, de buscar las soluciones. En algunos casos ha sido posible, en la mayoría no. Y ahí están los números. Lo que sí creo es que de aquí para adelante pues el cambio del Cuarto va a ser evidente y espero que el día de mañana hablemos y nos acordemos de estas palabras. Bueno, sí, Osmar. Iñaki, cuando decís que el cambio va a ser evidente, se debe a la reunión del día lunes, porque hubo un hermetismo total hacia eso. Yo traté de aunque sea que me dijeran, porque te soy sincero, hasta el día de hoy no sabía si eras el entrenador del Cuarto o no, porque no hubo ni siquiera nadie que me dijera que tuvieron un voto de confianza hacia ti o algo. O sea, la directiva se portó de una manera, lo salvo a Juan porque está con un problema de su madre, pero después de la directiva no recibí una señal ni de los jugadores de lo que había pasado en la reunión, ¿no? Entonces yo creo que lo que decís ahora es debido a la reunión esa. Sí, bueno, tuvimos una reunión con la directiva. Yo tuve una reunión la semana pasada, creo recordar que fue el jueves de la semana pasada. Uh-huh. El día que jugamos contra el Ebro, el partido amistoso. Sí. Ese día tuvimos una reunión, la directiva y yo, estuvimos analizando un poco la situación, analizamos jugador por jugador, el rendimiento individual de cada uno, ¿no? Y luego acabamos con el rendimiento colectivo, ¿no? Se habló de mi posición, de mi situación, todo el mundo estaba mirando al banquillo. Yo hace unas semanas también fui yo el que fue hacia la directiva, y les puse mi cargo a su disposición. Si la junta directiva considera que un cambio de entrenador sería mejorable, yo soy el primero en aceptarlo. Yo no lo creo, también te lo digo, pero por eso puse mi cargo a disposición de la junta directiva para que fuera en consecuencia. A nivel económico no íbamos a tener ningún problema porque yo iba a dar todas las facilidades del mundo y lo que me interesaba es que el Cuarto saliera de la posición. Si para que saliera de la posición es necesario que no esté yo, pues si así lo considera la junta directiva, yo lo aceptaría y te digo que daría todas las facilidades del mundo. ¿Eso lo sabíais, lo que está contando ahora Iñaki, que había puesto a disposición de la directiva del cargo? Yo me lo imaginé. Eso fue hace ya unas semanas, ¿eh? Estaremos hablando de 3 semanas, por lo menos. Sí. Entonces, ellos consideraron que tenía que continuar en el puesto. Yo también lo considero. Creo que yo me siento muy, muy capaz de sacar al Cuarto donde está. Evidentemente son los jugadores los que están al campo y, digamos, me considero... nos consideramos, yo y los jugadores, muy capaces, considero la plantilla muy capaz de sacar al equipo de donde está y así se lo hice ver. O sea, todas las facilidades del mundo, pues acaso querían cambiar de entrenador, pero mi más absoluta confianza tanto en la plantilla como en mí. Y el jueves pasado pues tuvimos una reunión, se confirmó que iba a continuar, toda la temporada, pero se habló de bastantes más cosas. Y el martes, efectivamente, tuvimos una reunión con... Bueno, primero tuve una reunión con algún jugador de manera individual que consideraba que se estaba haciendo un flaco favor al cuarte por parte de algún jugador, y luego tuvimos una reunión con el resto, con toda la plantilla en todos. Primero fue yo y Mariano, mi segundo entrenador, con la plantilla, analizando un poco la situación y viendo, y bueno, pues pensando un poco de cara al futuro, ¿no? Qué es lo que, cómo lo vemos y qué es exactamente lo que tenemos que hacer para cambiar esta dinámica y para que el equipo sea lo que tiene que ser, salga al campo con lo que tiene que salir y le dé ese carácter, esa identidad que efectivamente tenía el año pasado a otros años, y este año la había perdido, esa rasmia, ese carácter, esa intensidad en el juego. Y bueno, la reunión vino básicamente por ahí, tampoco hay más misterios y más secretos. Se trataba de escuchar a la plantilla y que la plantilla escuchara y ver cuáles son las soluciones, ¿no?, que podemos aportar. En principio, la primera parte de la reunión, o la gran parte de la reunión, fue el vestuario, jugadores y entrenadores. Y al final entraron los directivos y hablaron, yo creo que hablaron muy bien, expusieron la situación, se les mandó un mensaje a los jugadores que yo creo que lo han recibido y que va a tener consecuencias. Veremos a ver este domingo. Bueno, yo no sé si quería... Sí, permíteme. Sí, bueno, lo que dice Iñaki, veremos a ver este domingo, pero te voy a decir una cosa, si el domingo se pierde, adiós cuarta, la preferente automáticamente, y no lo salva ni Dios, y mira que es difícil, es que no lo salva, y de que tengáis una reunión a estas alturas, a mí no me convence, porque el cuarto es que con esta estadística que tenemos aquí y esta segunda parte ha sido tan mala que esa reunión la tenéis que haber tenido antes, si depende de los jugadores. Hemos tenido varias reuniones, cuando hemos considerado que había algo que hablar y algo que solucionar, solucionar desde el principio de temporada tenemos cosas que solucionar, pero claro, hay veces que la solución pasa por otras cosas, no por hablar con el jugador hemos tenido varias reuniones a lo largo de la temporada. Te puedo asegurar que habremos tenido reuniones de estas largas, de ir a entrenar y no salir siquiera a entrenar, porque nos pegamos las 2 horas allí, hemos tenido 4 reuniones por lo menos a lo largo de la temporada. Y luego hemos tenido reuniones de media hora, 1 hora, y luego salir a entrenar. Yo creo que hablar se ha hablado mucho. De hecho, incluso me venían a decir que lo que hay que hacer es salir al campo a currar desde luego se ha hecho, por supuesto. Reuniones ha habido muchas. Cosas que, nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, tiene razón, que la temporada está siendo muy mala, la segunda parte está siendo lamentable, es lo que, por eso fue la reunión del martes, creo que se dijeron las cosas bien claras, para que todo el mundo lo supiera, se habló muy claro, los jugadores también hablaron muy claro, y yo tengo la esperanza de que haya una reacción en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a ese carácter, esa identidad, esa rasmia que estamos echando en falta. Pedro. Buenos días, Iñaki. Hola, buenos días. Mira, ¿qué te hace pensar que esta es la reunión definitiva cuando las otras 4 no han funcionado? Pues lo que me hace pensar es que estamos al borde del abismo. Las otras reuniones eran reuniones para decir que los problemas que estábamos teniendo y por qué la cosa no estaba funcionando, pero yo creo que nadie le estaba viendo las orejas al lobo. Lo que me hace pensar es que esta reunión es diferente a las demás. Primero es la situación, realmente yo creo que todos somos conscientes de que aquí está el lobo. Y como decía tu compañero, el domingo si no ganamos, la verdad es que sería un palo muy grande y posiblemente tenga razón en que nos iríamos a preferente, sobre todo a nivel psicológico. Tenemos mucha temporada por delante, pero a nivel psicológico, sería un palo del que no sé si nos habríamos levantado. Por lo tanto, yo creo que tanto los jugadores como nosotros, con todo lo que es el vestuario, somos conscientes que el domingo es una final. El domingo es una final. Es morir o ganar y tratar de estar ahí en la lucha por o perder, y por lo menos a nivel, sobre todo a nivel psicológico, sería un palo de que no sé si no puedo levantar. Entonces, la pregunta, para mí eso, que ahora mismo estamos en el borde del abismo, o sea, ahora sí que no hay solución a los posibles errores que podamos tener. Y luego creo que la reunión se habló más claro, ¿no? Yo creo que se fue más contundente, se fue incluso más agresivo, diría yo, en la reunión. En fin, yo espero que la plantilla, porque a veces igual ha habido demasiado mano izquierda, en fin, demasiadas palabras, en fin, demasiado buen rollo y tal. Yo creo que el martes ya se empezó a ver un poco la mano derecha, ¿no? Se empezó a hablar en otro tono, más agresivo, y espero que la respuesta del equipo pues tenga consecuencia. Bueno, yo aquí lo que veo aquí, que aquí tiene que pasar por el campo del cuartel Zaragoza, Teruel, Egea, Monzón. Cuatro equipos en el campo del cuartel, donde no gana ni a los malos, podríamos decir, con perdón de los que van igual que el cuartel. El cuartel es uno de los malos de la clasificación, y bueno, eso está clarísimo. Estos cuatro, que están los primeros, veremos, ¿no?, la a ver. Sí, los cuatro primeros tienen que pasar por el campo del cuartel. O sea, que salvación, si pierde el domingo, ninguna. Ninguna, porque aparte de eso, puede que los que nos acompañan aquí en la parte baja de la tabla pues se coloquen a 4 o 5 puntos. O sea, que no sé dónde lo vamos a sacar. Yo te voy a decir una cosa. Yo desde el principio de temporada sabía dónde se iba a quedar el cuarte. Porque primero, se fichó mal. Mal. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Yo les decía a la directiva del cuarte, yo soy el concejal de deportes, Evaristo se va, buscar un entrenador y buscar jugadores, porque tenéis todo el año para buscarlo. Todo el año, y tuvieron todo el año, no buscaron a nadie. A ti te cogieron ya casi al final. Después en la pretemporada, el último partido de pruebas en el Monte Carlo, que se presentaron 3 jugadores, creo, y se cogieron a los 3. Ojo. No, bueno, sí. Y yo te voy a decir sinceramente, se fichó mal. Porque no son ninguno para, y lo siento decirlo así, para jugar en tercera división. Ni lo eran. Y ahora habéis vuelto a fallar porque habéis fichado a no sé qué jugadores, uno que no juega porque está que tiene el lumbago, uno que debió de tener no sé igual no sé cuántos años sin jugar, luego uno que se dedicaba al fútbol sala que no sabemos quién es. Hombre, no creo que sea un equipo serio cuando se hacen esas cosas. No lo creo, la verdad. Y el cuarto está donde está, y está en el sitio que se merece, porque no se han hecho las cosas bien. Y no tengamos ninguna excusa. Durante del juego hay cantidad de partidos que se han perdido en la segunda parte, cantidad de partidos, y la remontada, ¿por qué? ¿Es preparación física o no se hacen bien los cambios, o precisamente pues no se han fichado esos jugadores que en la segunda parte te ponían a haber solucionado algo? Pero el cuarte tal como está, dudo, vamos, me jugaría un 99% de que se pueda salvar, y ya te digo, si pierde el domingo, olvidemos que... Y es una lástima, escúchame un momento, es una lástima después de lo que aporta el ayuntamiento. Después de... Ahora te voy a decir antes, si el lunes se pierde, el ayuntamiento va a tomar medidas, pero medidas serias a toda la directiva. Si los jugadores hay quien no rinde, fuera. Y luego pues otra cosa es que vamos a tener que mirar, porque el ayuntamiento la suelta. Primero, el ayuntamiento paga todo, todo, hasta incluso al entrenador. O sea, viajes, árbitros, todo. Y la recaudación que consigue el cuarte con los socios es para pagar a los jugadores. Y así está todo eso. Hemos hecho una campaña terrorífica, de buena, porque fíjate, te voy a decir, el ayuntamiento ha puesto a un señor que va empresa por empresa pisanteándosela para sacar dinero. Y eso no se puede venir abajo. Y ahora a estas alturas, pues nos encontramos que no se puede hacer nada, absolutamente nada. Porque yo se le dije a la directiva, señores, acaba la primera vuelta, hay que tomar medidas, habrá que fichar a gente. Bueno, y habéis salido con unos fichajes que, bueno, yo lo siento, pero si son como los primeros, arreglado estamos. No tenemos un equipo B, y te lo puedo asegurar que hay jugadores mejores que los fichajes que se han hecho. Y lo siento por los chavales, que no tienen ninguna culpa. Para mí, para mi forma de pensar el fútbol. Llevo muchos años en el fútbol, Bueno, vamos a abrir el teléfono. Bueno, simplemente por contestar. A ver, sí. A ver, lo que tenemos que tener claro ahora, O sea, ese análisis que estás haciendo, que yo no te digo que no tenga razón, yo ahí me voy a abstener. No, Iñaki, escucha un momento, que aquí no se echa culpas a ningún entrenador. El de los fichajes no fue culpa tuya a principio de temporada. No, perdona. Lo que te quiero decir es que ese análisis que estás haciendo, que me parece, ya te digo, que me parece bien, pero me parece que este momento en el que nos encontramos ahora es el peor momento para hacer ese análisis. O sea, los jugadores que tenemos son los que tienen que sacar esto. O sea, lo que tenemos que hacer, y yo el primero, lo que tenemos que hacer es ahora mismo depositar toda nuestra confianza en los que tienen que sacar esto. Y los que tienen que sacar esto son los jugadores, los que están y los que han venido. Sean de más calidad, sean de menos calidad, sean de la calidad suficiente para estar en tercera o no lo sean. Pero son los que son, los que están y los que tienen que sacar esto. Entonces, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, y sobre todo de cara a la gran final, que es la, como bien has dicho tú, que es la de este domingo contra el Alcañiz, que para nosotros es una final, es el último partido, es el partido más importante del año, con diferencia, sobre todo de cara, ahora no nos interesa sacar esto a debate. A lo que nos interesa es estar a muerte con los jugadores, que son los que tienen que sacar esto, y depositar toda nuestra confianza. Llegará el momento en que, como tú bien dices, se tenga que hacer un análisis de la plantilla, de los fichajes, de por qué se han hecho esos fichajes, de por qué no se han hecho otros fichajes, entonces habrá que buscar, habrá que pedir explicaciones. Entonces, ahora yo, si me permites, lo que quiero es, arrimar el hombro, depositar toda mi confianza en la plantilla, y animar a todo el mundo a que confíe. Es el momento de confiar. Llegará el momento en que haya que pedir explicaciones y asumir responsabilidades. Ahora es el momento de arrimar todos el hombro para ayudar y confiar en los jugadores, que son los que tienen que sacar esto adelante. Y que te voy a decir otra cosa. Estoy convencido que lo van a sacar. Estoy convencido. Confío en esta plantilla para salvar la categoría. El día que tú y yo, el día que tú quieras, cuando hayamos salido de esto, nos sentamos y te podré dar... te podré decir muchas cosas, muchas te podré decir, que seguramente igual hasta te sorprendan, y entonces te podré ser sincero y te podré decir, pero ahora mismo la situación es la que es, y lo que tenemos que hacer es... Ahora estamos analizando aquí el por qué estamos donde estamos, y esas son las explicaciones mías, luego tómalas como quieras. Ajá. Luego tómalas como quieras, estamos aquí por desorden y tal, y está claro. Ajá. Eso está clarísimo, y ahí estamos. Ajá. ¿Qué pasa? Que se quieren, algunos se van a andar por ahí. Yo te voy a decir una cosa, tanto sean como del Cuartel, si han llegado a mis oídos que hubo una reunión el otro día y muchos de los del Cuartel no tenían actitud y no luchaban lo que tenían que luchar, bueno, pues eso lo tendremos nosotros en cuenta como ayuntamiento, porque una de las bases que nosotros tenemos y una de las subvenciones que se le da al Club Deportivo Cuartel es porque jueguen 10 jugadores en el Cuartel. Si yo me entero, fíjate lo que te digo, que no rinden porque no quieren rendir, mientras esté yo al año siguiente, que viene, seguro que no van a jugar. Eso te lo puedo seguro, ¿eh? Y es lo bueno, único que te digo, que estamos analizando aquí lo que es la temporada. Y ni más ni menos. Porque si tú sabes que yo a veces tengo razón. Yo te voy a decir una cosa. Si yo no culpo al entrenador. Un entrenador tiene una culpa cuando... Está siendo la cabeza del turco, ¿no? Es que no tuvo tiempo, ni hubo que fichar de cualquier forma. Y eso es lo malo que ha tenido el Cuartel este año. Para mí, ¿eh? Para mí. Osmar quería hablar. Sí, yo lo que quería decir es que yo no veo la culpa ni aquí para nada. Sí la veo en otros lugares, la veo porque la palpo y la de ir todos los domingos y ver las cosas que se ven, o sea, sé dónde están, sé que Iñaki lo sabe también, y es lo que él dice, un día tomando un café lo puede decir tranquilamente, ¿no? Y haciendo un análisis, yo voy a ser un poquito más optimista que Primi, y apelando a lo que dice Iñaki, a la buena fe de los jugadores, yo creo que si se gana el partido del domingo, y espero que lo ganemos, esto se puede salvar, porque el Cuartel necesita 21 puntos nada más, o 20 puntos. Y sí, los cuatro equipos que dijo Primi son los más complicados, pero tenemos también al Villanueva, tenemos el Tauste, tenemos el Calatayud, tenemos el Monzón, que le hemos ganado allá y lo tenemos acá, tenemos al Jacetano, al Teruel y al Valdefierro, o sea, yo creo que... Y al Giner, yo creo que... Al Torrero en casa, exacto. Yo creo que si ganamos el domingo y nos ponemos un poquito a tiro, porque también los equipos que juegan el domingo tienen partidos complicados, porque el Valdefierro juega con el Sarinina, el Jacetano con el Andorra, el Calatayud con el Torrero y el Mayen con Fraga, o sea, que si el Cuarte gana, nos ponemos ahí, no digo que nos salvamos, pero estamos ahí arriba. Y después de ganar estos partidos que yo dije, que son la mitad de lo que nos queda, el cuarto industrial se salvaría. Eso sí, coincido totalmente con Primitivo y con todos los demás en que esto tiene que haber un cambio de actitud total en el equipo de cara al partido del domingo, sí, porque eso, es el clave. Eso, porque si no, anímicamente nos vamos todos al tancho. En eso estamos de acuerdo todos, ¿eh? Sí. Primi, tú, yo, la junta directiva y los jugadores. Lo más importante de todo, de acuerdo, están de acuerdo los jugadores. O sea, en la reunión del otro día, los jugadores fueron muy críticos, ¿eh? con ellos mismos. Yo fui muy crítico con ellos, también conmigo, ¿eh? Yo creo que más críticos eso es conmigo. Yo, si algo les dije, que aquí el que más falla soy yo. Y a partir de ahí vamos a analizar lo que se hace en el campo. Entonces, estamos de acuerdo todos, ya te digo, y sobre todo, y lo que es lo más importante, los jugadores están de acuerdo. En la reunión te digo que fueron muy críticos con su actitud, con la intensidad en su juego, y bueno, y esperamos que esto cambie. O sea, que en fin, de acuerdo en lo que estáis diciendo. Bueno, para terminar, pues a ver si se gana, y eso, pues que le echen todo lo que tiene que echar, como bien le digo a Íñigo, y yo procuraré que encuentro con los del cuarto, que le echen lo que tiene que echar, que el peso son de aquí también. Y yo sé que me ha llegado a mis oídos que hay alguno que, bueno, que se pasa un poquillo, pues bueno, pues habrá que ponerle las pilas. Y si juegan en el cuarto, quizás sea por mí, precisamente, por ser la obligación que le prestaba a través del ayuntamiento para que, bueno, subvencionarles con un dinero para que sean del cuarto. Si yo me llega a mis oídos que no rinden porque no quieren, porque puede pasar. Puede pasar. Primitivo, me sorprende porque esto no lo sabía yo. No, pues es que lo tienes que saber. Si yo hago un esfuerzo para que la mitad de la plantilla sean jugadores de cuarte y ahora me llega a mis oídos, por lo que sea, que hay algunos que son pasotas o por lo que sea, que no lo sé, estoy hablando por lo de ahí. Bueno, pues que se tendrá en cuenta para otros años. Y no nos tendremos que meter en ese tema, y bueno, y que el entrenador, bueno, que venga o la directiva escoja a quien tenga que escoger. Eso lo tengo clarísimo. Sí, lo que nos queda por delante, yo creo que es toda la liga que nos queda por delante, yo creo que es muy motivante para los jugadores, para nosotros. Está en nuestra mano la salvación, y todos y cada uno de los jugadores, los que son de fuera, los que son de cuarto, van a tener posibilidades, van a tener ocasiones de sobra para demostrar que tienen sitio en esta plantilla y que son jugadores de tercera división. Lo que tenemos que mirar es un poco al futuro, pero al futuro con confianza y con esperanza, y pensar eso. Si alguno ha estado un poco más remiso, si no ha dado lo que podía haber dado, pues vamos, que todos vamos a tener la oportunidad de redimirnos en lo que queda de temporada. Los que no son de cuarte y sobre todo los que son de cuarte. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Sí. Yo simplemente quería decirle a Iñaki que... Bueno, desearle suerte para el domingo, sí, que es lo que hace falta. Es. Desearle suerte lo primero, pero vamos, que el otro día estoy totalmente convencido y coincido con Primitivo, porque el otro día fui yo en antena el que dije que, lógicamente, el hilo se rompe siempre por el entrenador y era lo que se estaba pidiendo, pero también posteriormente analicé y dije... Pues bueno, que confiaba, que pensaba, pues eso, que había habido una mala planificación por parte de la directiva en cuanto a todo. Pero bueno, a partir de ahí está, como él bien dice, está ratificado por la directiva, y a partir de ahora, pues bueno, pedir a la gente que anime, que se gane el sábado por lo criminal si hace falta, que se gane el domingo, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, nada más, apoyar a Iñaki hasta el final de temporada y lógicamente a la plantilla del cuarto. Os agradezco lo que pido es eso, que la gente esté con el jugador, que la gente esté con cada uno, con todos y con cada uno de los jugadores, que tenga confianza en ellos. Yo estoy convencido que el domingo se va a ganar, y estoy convencido que si ganamos el domingo vamos a salvar la categoría. De hecho, si los resultados nos acompañan, este mismo domingo podríamos salir de posiciones de descenso. Luego queda lo que queda, que yo creo que, en fin, los equipos, desde luego, tenemos que jugar con equipos de arriba, pero tienen que venir a nuestro campo. Otros años esos equipos han perdido en nuestro campo. Si nosotros nos estamos jugando lo que nos estamos jugando y vienen ellos a jugar a un campo de tierra por la mañana, posiblemente pueda pasar como pasó otros años, que o bien perdieron o sacaron un punto al final, que es lo que ha pasado con los equipos de arriba cuando han venido a cuarte, jugándose el cuarte lo que se tiene que jugar. Y luego hay otros partidos que a priori, bueno, pues pueden ser más cómodos. Lo que te quiero decir es que miremos el futuro con optimismo y que confiemos en la plantilla. Yo estoy convencido que vamos a ganar el domingo y que si ganamos vamos a salvar la categoría. Vale, seguro nos quedamos con ese optimismo, porque sí. Además a día de hoy es lo único, ¿no? Lo que nos podemos aferrar. Sí, yo es lo que digo muchas veces. Yo estuve viendo el Sabiñánigo y hay cosas que me sorprenden, la verdad. Un partido que fue de lo mejor que he visto yo. No sé si Iñaki estará conmigo. Una robada de escándalo. De Sabiñánigo, no, perdón. El Barbastro. El Barbastro. Con el Barbastro, sí. Con el árbitro que estuviste también viendo el partido. Pues son de esos partidos que se pierde. Igual mil veces se pierde uno. Y de lo que le pasa al guardia. Pero jugaron muy bien. Y llegas al día siguiente y ocurre por lo que ocurrió con el Sabiñánigo. Que tampoco lo no, pero no, ahí también fallamos domingo, en algo, ¿no? La directiva no defendió la localía. Al domingo siguiente jugamos en La Muela. Y jugamos mejor que con el Barbastro. O sea, nos quedamos con un jugador menos en el primer cuarto de hora, creo que minuto 15, minuto 18. Y fuimos a por ellos en su campo, a un equipo que está arriba, que está en playoff, está arriba, en su campo, con uno menos de minuto 15-18, fuimos a por ellos. La gente que estuvo en la Muela lo puede corroborar. Sí, o sea, aquel partido merecimos mucho más. En la segunda parte, después de jugar toda la primera parte desde el minuto 15-18 con uno menos, en la segunda parte empatamos el partido y nos anularon y nos el anulan gol, un gol. Que todavía no sé por qué nos anulan ese gol. Y hubo varias acciones muy, muy, muy discutibles. O sea, y esto no fue hace tanto, el partido de La Muela. El partido de Barbastro no fue hace tanto. El partido de La Muela no fue hace tanto. Estoy de acuerdo que ahora llevamos dos partidos, pues que muy malos. Pero los dos anteriores fue el partido de Barbastro, que fue, yo creo, que los mejores partidos que por lo menos en cuanto a actitud. Sí. Y el día de La Muela, en cuanto a actitud, también ha sido de los mejores partidos. Y los dos últimos partidos, antes de esos partidos, los dos últimos partidos en casa los habíamos ganado. O sea, que si queremos, tenemos razones para confiar, para creer. Y yo así lo espero. Bueno, pues lo esperamos así también nosotros. Iñaki Sada, entrenador del Cuarto Industrial. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Suerte. Un abrazo, Iñaki, hasta el domingo. Igual. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.